satisfecha de haberme destrozado el corazón. Me hubieras despreciado en principio, no fuera tan mortal mi decepción. El día que te cruzaste por mi camino, juré más no confiar en tu querer, por miedo a que tu amor fuera fingido. Si siempre te entregué todo mi ser, tú me enseñaste cómo amar profundamente. Llevo el amor que tantas veces me curó.